como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora, vos elegiste el día, y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia como una advertencia, 2 minutos antes, en caso de que el mundo se desintegre. Bienvenidos, desde algún lugar del planeta los saluda el pirata deseándoles buenas noches, buenos días o buenas tardes según corresponda. Y digo según corresponda porque este programa puede ser escuchado a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo. Que esto les parezca bien o mal es otra historia. Hermanos y hermanas, estamos camino a ningún lugar y quizás lo bueno de todo esto es que podemos terminar en cualquier parte. En esos sitios que van del cielo al infierno. Comienza de esta manera la quinta edición de En caso de que el mundo se desintegre. La décima edición de En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, a partir de este momento, la duodécima edición de En caso de que el mundo se desintegre. Muy bienvenidos, señoras y señores, programa número 100, la fiesta de los 100 programas de En caso de que el mundo se desintegre. La misma libertad se vieron atacadas por una serie de ataques terroristas deliberados y mortales. Las imágenes de aviones arremetiendo contra edificios, incendios, enormes estructuras viniéndose abajo. Centésima decimosegunda edición, mi nombre es El Pirata, ¿cómo le va, señor Lagartija? Hola, ¿cómo está el espacio? 20 de diciembre del 2001. El presidente acaba de enviar al Congreso su renuncia al cargo de presidente de la Nación Argentina. Muy bienvenidos, señoras y señores, a esta la centésima, trigésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Estamos transmitiendo desde un lugar muy especial, nada más y nada menos que una nave espacial, y les paso a explicar por qué. Queda bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo le va? Yo creo que alguien trate de adivinar qué es el disfraz que ha traído el señor Lagartija a la fiesta bárbaro de los 150 programas. Sí, yo todavía... Sí, no entiendo. A mí me parece usted con un montón de boludeces puestas por todas partes. Muy bienvenidos, señoras y señores, a esta la centésima, sexuagésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Ha habido lluvia de cosas extrañas. Señor Lagartija, lo veo con una cara. Hola, que chamacos terrestres. Es lo que me llamó la atención. Sí, digo, ha habido una lluvia pertinaz aquí cerca de la nave, ¿no? Pertinaz. De las cosas que llueve, sí, permanentemente. Esta abertura es un asco, señor Lagartija. Bueno, hágala de vuelta. Perfecto. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para internet. Muy bienvenido, señoras. No, no me pise. No. Bueno, a ver, de nuevo. Caos real entre tanta realidad virtual. En caso de que el mundo se desintegre, ¡mierda! Muy bienvenido, señoras y señores, a esta la centésima, sexuagésima octava. Está para atrás. Sí. Sepan disculparlo. Generalmente sale bien. Thank you. Vamos de vuelta. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Wow! Son un negro sangriento. Un programa exclusivo para internet. ¡Mierda! Ah, bueno, los que escuchan el programa por primera vez sepan que esta es la emisión número 200. ¡Mierda! 200 versiones de En caso de que el mundo se desintegre. ¿Cómo bajo los programas atrasados del 194 para abajo? Dice Carlos Verdinelli. Ah, no sé, no estoy trabajando. Mientras esta fiesta sigue adelante, señoras y señores, con la presencia de una vagina menstruando. Hay que limpiar eso, es un asco. ¿Cómo te llamas, vagina? Y se encargan... Lobo, es el lobo. ¿Es el lobo, sí, es el lobo de vagina? Sí, desde Puebla, México, viene la vagina más grande. Tu centésima, trigésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Primera emisión del año 2003. Última emisión del año 2002. Depende pa' quien sea. Conectados a la gran red de redes, le damos la bienvenida a la nave llamada María Tijuana. Ayer el mundo se desintegró en Madrid. Los trenes volaron. Y todos los que no morimos allí, morimos igualmente un poco. En caso de que el mundo se desintegre. Programa 666. El número de las bestias. señor Lagartija. Sí. En estos momentos está todo titilando. Hay gente preocupada. Sí. Está el pinche asteroide ese que se acerca a la Tierra. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? Con cresta. ¿Con cresta? Sí, con una chela. Súper chingón. Con una Biblia en la mano. Mire usted. Y hablándome por televisión. Wow. ¡Ay, carajo! ¡Me quiere vender un Jesús personal! Habemos Papa. ¿Cómo están, amigos? Ya todos los medios cubrieron que tenemos nuevo Papa, ¿eh? Y la Grey Católica demostró que una semana es el lapso que dura uno de llorar a un Papa para avivar a otro. La elección fue... ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 994ª emisión de En Caso de que el Mundo Se... Bueno, ya basta de fútbol. Ahora, el lanzamiento de campaña de Kirchner en la Argentina, el de Lula en Brasil, los resultados en México, la vuelta a invertir en armamento, las represiones a... ¡Puta madre! ¿Cuánto falta para el próximo mundial, cabrones? ¡Ah! ¡Hola, amigos de este fraude! ¿Qué es un fraude, cabrón? ¡Todo es un fraude! ¡No puede denunciar fraude así como así! ¡Yo los denuncio! ¡A boca suelta! ¡A usted también! ¡He perdido las elecciones en México, cabrón! Sí, es verdad, el lagarto. Ni un voto tuve. Aquí tenemos las planillas del Instituto Federal Electoral. Dice que ha ganado en Hermosillo. En Hermosillo no, disculpe. En un pequeño pueblo cerca de Tabasco ha obtenido la mayoría. No, la Garza, primer diputado. No, no es usted. Pero qué mierda. Pero sí ganó en Topolobampo. Esto es un complot. No, esto es un complot. Topolobampo muestra una clara. El señor Lagarciniaga como concejal. No he tenido ningún voto, cabrón. Ni un voto, cabrón. Es extraño, ni un voto. No, ¿verdad? Ha tenido ningún voto. No, es verdad. Rosa no Claudia, ha tenido ningún voto. Rosa Claudia, usted llega. No sé qué hago aquí. Desintegrados del mundo, bienvenidos a la milésima emisión de En Caso de que el Mundo Se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este desmadre! Caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima, tercera emisión de En Caso de que... Milésima, tricentésima, décima, sexta emisión de... ¡Hola, amigos de la fiesta y el caos total! ¡Un verdadero caos total! ¡Pero qué emoción, festivo, qué emoción! ¡Pero qué emoción, güey! Creo que nacimos para este momento. Sé por lo sé. Tanto, nos despedimos. Muchas gracias a adiós, todos. Adiós, muchas gracias. Sí. Fue un placer. No quiero interrumpir absolutamente. Bueno, voy a hacer mi exposición. Sí, Generaciones enteras nos enseñaron que el sexo es malo si se practica. Sí, sí, sí. Póngale. Silencio, por favor. Silencio. Antes que nada, quiero hacer un brindis, pero con un concha. Ah, me parece muy bien. Porque yo creo que amerita. A Gabriel de Houston. Póngale. Sí. Concha. Entró en chica y desesperado. Y cantando. Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, cuatricentésima, septuagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo... ¿A qué no le conté la historia? Pues no. ¡Ja, bingo! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Cabrón! ¿Cómo están todos? 1600 emisiones de En Caso de que el Mundo Se Desintegre, la alegría nos desborda. 1700 programas de En Caso de que el Mundo Se Desintegre, la alegría emisión de En Caso. Milésima, septentésima, octogésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo Se Desintegre. Milésima, octocentésima emisión de En Caso de que el Mundo Se Desintegre. Yo creo que la clave está en el porno. ¿En el porno? ¿Cómo? Sí, hacer siempre lo mismo. ¡Como si fuera la primera vez! Transmisión desde un punto indeterminado del espacio. La inmensa ciudad vomita en su noche más larga todas sus perversiones y mentiras escondidas tras los límites de lo visible. Desintegrados entre las multitudes, se reflejan en el latido que no se detiene. El inmenso dinosaurio de cemento y mandíbulas de acero está ahí afuera para aplastar tus planes. Pensaste en escapar y golpeaste contra una pared. Pensaste que no estabas listo y ya sabías cómo moverte. Pensaste que no había salida y el espejo te devolvió un reflejo. La resistencia te mostró que ser desintegrado es reconocerte único e igual que miles, cuya fuerza está en esa misma dualidad. Tu universo se quiebra y toma nueva forma en cada acción. Tu mundo rechina en cada paso y el pasado y futuro son recuerdos seleccionados y deseos intensos que arman tu presente. Son vulnerables. Sistemas de seguridad, sistemas de creencias, sistemas de control, sistemas de producción, sistemas de percepción. Un susurro que se transforma en grito sacude el paisaje de lo que siempre supiste. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años de En caso de que el mundo se desintegre! ¡Feliz aniversario, cabrones! ¡Felices todos! ¡Damas y caballeros, la emoción nos invade! ¡No lloraremos! ¡No, nada de eso! ¡Y echaremos la... No, estamos muy felices porque los desintegrados tomaron el control! ¡Y por lo tanto, no haremos ni madre! ¡Solo festejar, beber, abrazarnos, apapacharnos! ¡Con una fiesta de tamaña envergadura merecida! Día, están todos los rompa vaso, por favor, 10 años de caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, estamos todos listos. Capitán Vinilo, sí, Muda, sí, Mirko, ya estamos, estamos desintegrados. Felicitaciones por este aniversario para cada uno de ustedes. Y ya saben, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa en altas frecuencias puede generar un comportamiento diferenciado explicado por los efectos inductivos que conforman la resistencia. Rogamos tener en cuenta que la resistencia eleva su temperatura y su potencia proporcional a la intensidad que la atraviesa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.